encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión. ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado, que recuerdo el pasado añorando el ayer. Pienso en aquellos momentos que estando contigo te entregué mi querer. En el fondo de mi alma, donde nunca jamás puedan seguir tus recuerdos de aquella triste historia que no tiene final. Dime cómo voy a explicarle que ya no te tengo a mi corazón. Cuando en las noches te extrañe y latiendo me pida volver a querer.